Y de regreso empezamos este tercer bloque y nos vamos hacia Córdoba Capital para poder hablar con la responsable directora del Museo de la Memoria Cádiz Córdoba. Ella es María Cristina. Buenos días, María Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, María Cristina, para informarle a la gente, contanos qué es el Museo de la Memoria, dónde está ubicado. El Archivo Provincial de la Memoria, el Espacio de Memoria, funciona en pleno centro de la ciudad de Córdoba, entre la Catedral y el Cabildo, a 25 metros de la Plaza San Martín. Acá funcionó un centro clandestino de detención a cargo de la policía de la provincia de Córdoba. Y bueno, desde nuestros inicios, ya hace 18 años, trabajamos con la pedagogía de la memoria, en la museografía y demás. Es un espacio que depende del Estado provincial y está abierto al público gratuitamente todos los días, ahora particularmente en marzo, con un montón de actividades. Bueno, obviamente estamos en las vísperas del 24, ¿para el 24 tienen preparado algo en especial? Sí, el 24 el espacio estará abierto de 12 a 16:30 prácticamente, porque el fuerte del 24 claramente es la marcha, y tenemos distintas actividades. Estamos convocando a las personas para que, además de recorrer, vengan a retirar su flor roja o a hacerla junto a nosotros a partir de las 14. También va a haber una compañera con IPRES que va a estar serigrafiando, así que si tienen alguna remera clara que quieran serigrafiar, obviamente con temas del 24 de marzo, temas de memoria para llevar también ahí a la marcha. Y vamos a estar con el cierre de la escena y memoria, una convocatoria a las 15 horas, también con una murga, con el colectivo de espectadores militantes, y también a las 14 del Colegio de Abogados de Córdoba van a venir a hacernos entrega de documentación obrante en el colegio, que ahora va a pasar al archivo. Es un montón de información, hay también muchas actividades en otros espacios. Si desean consultarla, es en espaciosdememoriacordoba.com.ar. Bueno, preguntarte por el momento que estamos viviendo, un desfinanciamiento del Estado y una negación a este día en particular, de parte no solamente del presidente, la vicepresidenta y todo su partido llamado La Libertad Avanza. ¿Cómo lo están tomando ustedes? ¿En qué los perjudica más? Y en realidad nosotros dependemos del Estado provincial, así que en ese sentido es bastante diferente la situación a lo que están viviendo nuestros compañeros y compañeras que trabajan en sitios que dependen de Nación. Pero sí, claramente estamos en un contexto. Estamos en un contexto en el cual, bueno, la pobreza está impactándonos a todos, y a la vez también implica muchísimos desafíos con los discursos que vienen las personas que recorren el espacio, y también para trabajar justamente y pensar cómo llegamos a lo que llegamos, porque hay mucha gente que sostiene, y también en ese sentido en la provincia de Córdoba. Así que, bueno, sí, un momento complicado a nivel social en general, porque además eso se arremete contra un montón de instituciones con las cuales también nosotros articulamos. Y bueno, y porque también nos preocupa socialmente, digo, la apuesta del colectivo, por ejemplo, de artistas de escena y memoria, que ya es la quinceava versión que llevamos adelante desde el Archivo Provincial de la Memoria. Bueno, el colectivo de la cultura viene siendo golpeado desde noviembre del año pasado sistemáticamente, y en ese sentido, bueno, pensar cómo desde este espacio nosotros podemos acompañar también, visibilizar y que se pueda hablar de estos temas. Obviamente calculo que después van a participar de la marcha de Córdoba. ¿Cuántas personas son las que están ahí adentro del archivo? ¿Cómo se diagraman las tareas para poder ocupar todos estos tiempos? En realidad, sí. Para nosotros la marcha siempre es prioritaria,